Semillas para sembrar conciencia. El programa del Foro de Ambientalistas Junín. Entrevistas, informes, músicas, efemérides, debates y la agenda ambiental. Con Trinidad Jordán, Gastón Viola, Martín Aránguiz, Eduardo Rossi, Diego Carpentieri y Omar Meraglia. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por la 101.7 en Junín y alrededores, o a través de mestiza.org. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín. Por acá, por Mestiza Radio, FM 101.7, compartiendo estos momentos, esta hora, para contarles un poco cuáles son las cosas que están relacionadas con el ambiente, cuáles son los perjuicios, por lo general, que tenemos en esta área. Y de qué manera se puede ir pensando en solucionarlo, o al menos generando conciencia para que cada uno vaya entendiendo de qué se trata, cuáles son los peligros que hay latentes, cuáles son las fortalezas que se pueden lograr en ese sentido, pero particularmente conocer, instalar el tema, plantearlo como una agenda cotidiana en esto, en el día a día, poder determinar cuáles son las cosas que se necesitan en materia ambiental, que al fin y al cabo es lo que nos trasvasa, porque es lo que nos pega de lleno, es nuestra esencia en sí, de la vida. Y hoy acompañado por los dos Diegos. Diego Herrero, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Todo bien? Muy bien, tranquilo. Bueno, y Diego Carpentieri. Omar, Diego... Hugo, que ha vuelto a acompañarnos. Lo tenemos a Hugo otra vez. De la operación. Sí. Bien, algunas noticias sobre los agroquímicos nuevamente. Uh-huh. Sí, estábamos a la hora de evaluar un poco cuál va a ser la agenda. Sí, yo te escuchaba, ¿no? Con la apertura del programa y la verdad que el medio ambiente es nuestro lugar donde vivimos. Y lamentablemente desde el programa tenemos que estar todos los benditos miércoles trayendo alguna noticia sobre los agroquímicos que nos toca de lleno, ¿no? Y de cerca. Sí, por ejemplo, ayer volcó un camión con agroquímicos. Después lo vamos a comentar un poquito más amplio, pero fue acá en la zona de Pergamino. Está de ligue Pergamino, ¿no? Sí, nuevamente Pergamino en la mesa de los temas acá en Sí, en al fin Dodan. Y al cabo es donde, o sea, tampoco es casual. No es casual, claro, lo del agua, claro. No es casual, sí, lo sí, de las fumigaciones, supuesto. No es casual que anden los camiones por la ruta 8 y 188, claro, y ahí es que a 50 kilómetros más o menos en la ciudad anterior, en Rojas, está una de las fábricas y almacenamiento más grande de la provincia, esta gente tan conocida, Monsanto. Exactamente, sí, tienen allí en Rojas. Claro, la circulación de todos los agroquímicos y demás está todo en la zona esta. Sí, además que es una zona de mucho uso. Hablamos de que se utiliza, claro, partiendo de eso, 400 de esa premisa, millones de litros, sí, imagínate, era un vuelto, menos que un vuelto era el camión. Sí, todo, que volcó. Bueno, todos esos litros circulan por las rutas, no, seguro, se producen vamos a charlar, en la zona. Más en amplitud, porque además, mirando las fotos, algunas de las características que presentaban. Otro de los temas que vamos a desarrollar hoy es acerca del amaranto. Esta semilla que también se conoce como yuyo colorado, me parece, y que es resistente a... Le está dando batalla. Se la banca, el amaranto. Y es un poco el símbolo de la rebeldía, ¿no? A la hora de hablar de soberanía alimentaria. Además, un cultivo, una planta que venía utilizándose hace miles de años en las culturas precolombinas. Y bueno, se consume, sí, tiene una importante calidad nutricional. Así que le vamos a hacer un poquito el aguante al amaranto también. Bueno, está la otra noticia, que se va a hacer una limpieza del salado. Se viene la limpieza del salado. Así que bueno, adherimos desde el foro ambiental de Junín, vamos a ir, vamos a participar activamente, pero después bueno, pasamos toda la data para tenerlos informados. Sí, porque eso es el próximo sábado. El día de la primavera. El día de la primavera, ya está la primavera, Pasó rápido. El 21 a las 15 de horas. A las 15. Sí. Acá en Puente Macucho, ¿no? Parten desde el Puente Macucho hacia la laguna. Hacia la laguna. Sí, levantando sí. todo el camino paralelo al río Salado. Va a estar bueno, estar atento incluso cuántos metros cúbicos saquen de plástico, particularmente. La verdad, yo creo que ya lo hicieron anteriormente, yo no pude participar en ninguna, pero bueno, sí, se verá a ver. Yo te digo, yo conozco la parte, obviamente, de la laguna, lo que es la caída de la laguna de Gómez hacia el Salado, o sea, el inicio, propio dicho, del Salado, ahí sí se junta, hay bastante basura. Estaría bueno que el próximo miércoles nos visite alguno de los que organizan la movida para contarnos cómo se desarrolló. Sí, iremos a participar y a ver fue la experiencia. Si claro, lo podemos invitar al programa, sí, sin lugar a duda. Algún invitado. Hacemos la primera pausa, ¿te parece, Hugo? Tenemos música por allí. Hoy le dejamos a cargo. Claro. Nuestra compañera, no, está trabajando, está produciendo para mañana, así que nada, nos pidió hoy permiso para quedarse a trabajar, pobre, ¿no? Pedir franco para quedarte a trabajar, ¿no? Sí. Durísima la realidad, es durísima, así que hoy la música queda a cargo de nuestro... cansados, fondo del alma, son tus ojos claros, poema y luz, y del rocío se formó tu canto y el mío. Compartirla. Seguimos haciendo Nendo Dango acá en FM Mestiza 101.7. Estamos un rato más, media hora, tres cuartos de hora más. ¿Te la bancás, Diego, vos? Por supuesto. Sí. ¿Qué horas son? Está bien. Nos queda. Nos queda un rato. Sí. Habíamos adelantado ya que se va a realizar el próximo sábado 21 de septiembre un día de recolección de basura. Es el Día Mundial del Ambiente, ¿no? De la limpieza del ambiente. O de la limpieza. Sí, de la tierra, de todo. Tendría que ser todos casa, los días. También. A veces hace falta. El sábado, me decís. Sábado, domingo. Hay que ponerse a limpiar la casa. El sábado, justo. Bueno, igual, lindo que digo, va a igual estar más allá de la fecha, digo, está excelente la idea. La iniciativa, sí, de llevar adelante la limpieza del salado. Vos sabés que a mí me hace un poco de ruido igual. Decime por qué. Porque yo creo que eso tendría que ocuparse. Ah, por supuesto. Sí, obviamente ni el hablar, Estado. Ni hablar, por supuesto. Sí. Es como que uno, la comunidad se presta a hacer ese tipo de trabajos y el Estado se deslinda. Ah, de bueno, ello, sí, por supuesto. ¿Viste? Sí, sí. Ah, bueno, si van bueno, a yo ir... creo que es porque hay una ausencia del Estado. Claro. Evidentemente, vos fijate que cada vez que nosotros tocamos un tema de medio ambiente, no, el primer dato que nos encontramos es la ausencia, la complicidad y la permisividad de llevar adelante el hecho por parte del Estado, porque Casi es lo que pasa con el hambre. Sí, es un tema recurrente, ¿no? La ausencia, la permisividad y... Y la complicidad. Bueno, lo decía el otro día el abogado, compañero de Pergamino, ¿no? El ambientalista, el abogado ambientalista, decía... ¿Fernando Juan? Juan Ignacio. Juan Ignacio, me parece que era. El que estuvo el miércoles pasado fue Juan Ignacio Pereira Quélez. Él plantea que el Estado mismo es el que está llevando adelante esta situación, ¿no? Porque termina apelando fallos los cuales la población tiene que salir a defenderse diciendo de que el agua no es potable y el Estado sale a tirar una... Claro, el responsable es de darte... La respuesta y el agua potable, claro, en ese caso, el servicio, te tira un amparo. Te dice, claro. Ah, no, paren, esperen, muchachos, ustedes están todos locos. No, esto no tiene arsénico. O sea, es loquísimo. La verdad, sí, es muy triste. Es un contrasentido, lo habíamos planteado el miércoles, y lo planteamos, y para quien no escuchó el programa del miércoles pasado, hablábamos del fallo de la Corte Suprema acerca de que había refrendado un fallo anterior del juez Juan Bassani, intimando al municipio de Rojas a ponerse a tono con el agua que está entregando en los domicilios, porque estaba fuera de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Y para eso, hasta tanto no diera ese tipo de muestras válidas, iba a tener que entregar agua en bidones, en sachet o de algún modo. Y como vos decías, apelaron la medida, ahora la municipalidad. Corte Suprema, la municipalidad apeló la medida. Apela la medida para que... Nada, es increíble. Pero bueno, está bien, digo. Se defiende ante la ausencia, de su error. Está la población que lleva adelante estas cuestiones. Y la Corte le falla nuevamente a favor, contra, claro, bueno. A favor de la gente, claro, digamos. A favor de los ambientalistas. Y hay que ver ahora si van a entregar el agua o van a hacer una nueva apelación, aunque no sé si ya tienen instancias superiores. Pero sí, un verdadero disparate. Bueno, saludamos lo del sábado, vamos a estar participando. Exactamente. Tengo entendido que parten desde el Puente Macucho. Desde el Puente Macucho a las 15 horas. A las 15 horas. Y por lo que se ve, va a estar bueno el día. Sí, así que sí, dicen va que a ser una jornada agradable. Me imagino que, porque no, en el flyer que mandan no especifican nada de llevar guantes o bolsas, pero bueno, yo por las dudas me voy a llevar unas bolsas, claro, unos guantes, como para también hacer la recolección un poco más sencilla. Y caminaremos bueno hasta la laguna, esperemos estaría llegar. Estaría bueno, por ahí el municipio también aporta, no sé, algún camioncito ahí para que tiren. Ojalá que se prenda también el municipio, que es el principal responsable. Yo voy a ir a aportar la camioneta y mis manos. Bien, bien. Y a caminar. Bueno, en representación de todos. No, no, sí, el foro ambiental. Yo me quedo limpiando mi casa. El foro de ambientalistas de Junín lo está promoviendo desde la web. Está bueno. Y también se hablaba acerca de que están aflorando como más. Se me fue. Fósiles. Fósiles, ahí está. Más fósiles, porque el agua está muy baja. Hay bastante sequía en la zona. El río Salado está muy bajo, uno lo puede ir advirtiendo. ¿Favorecerá eso? Creo que tengo entendido que van a estar, va a haber gente del museo. Del legado del Salado. Del legado del Salado, el museo paleontológico, ¿no? Creo que se dice así, paleontológico. Sí. Así que me imagino que ellos van a estar también ahí observando y viendo si encuentran algo más. Estaba pensando, ¿favorecerá esto que haya menos barigüí? El tema de que haya poca agua. La verdad desconozco, yo ya detecté alguno. Ya está. ¿Cómo está el barigüí? Vos que sos un... No, te digo que ya vimos el otro día, hacía frío, pero ya estaba el sol de la tarde, estaba linda la temperatura y ya se los empezó a ver. Pero bueno, esperemos, pero vamos cantidad, a ver. Sí. No, pocos, pero ya se veían. Ya se empiezan a picotear. Sí. Y bueno, esperemos que la seca ayude y veremos después si se sigue trabajando como se venía trabajando en este operativo a través de... Yo para contarle, ¿no?, a los que nos están escuchando, el tema del barigüí, nosotros capaz que ahora lo estamos tocando medio ahí por arriba, pero fue un tema que desde el foro ambiental también lo llevamos adelante porque nos encontrábamos con que, primero que es un flagelo el barigüí para la población y para las personas que llevan adelante actividad al aire libre, es terrible. Sí, totalmente. Es terrible. Y nos encontrábamos con una situación después de cuál era las medidas que se estaban tomando por parte del municipio, pues veíamos que desde fumigaciones bastante extrañas, porque te pasan por la puerta de tu casa fumigando, donde te metían todo el humo adentro de tu hogar, hasta cuestiones como tirar unos venenos al río, porque la larva del barigüí se la encuentra ahí en el río, entonces cosas medias extrañas que pedimos a través de algunas cartas, ¿no? Se dice así. Sí. Algunos pedidos de informe ahí al municipio y bueno, fue un tema que lo desarrollamos a través. Y acá también lo hablamos. Yo creo que ahora cuando venga el verano vamos a volver. Ahora cuando a empiecen a picar de nuevo, vamos a volver sobre el tema. Yo no sé si en algún momento hice una entrevista con el especialista que dio las indicaciones para que la municipalidad trabaje en torno en este programa. Al larvicida, ¿no? Exactamente. Por ahí, si tengo la grabación, podemos rescatar alguna. Sí, es un tema que va a volver ahora en el verano, va a ser recurrente, me imagino. Sí, lo que espero, quizás es más una expresión de deseo, que al estar seco... Baja el agua. Claro, al haber poco nivel... pueda haber menos depósito de larvas y por lo tanto menos cantidad de adultos que anden picando. Esperemos, veremos cómo acontece eso. Habíamos dicho también que íbamos a hablar del amaranto. Sí, hablemos un poquito de esta mala hierba. Mala hierba, claro, qué bueno, qué buen detalle ese, que hablamos de malezas o malas hierbas cuando en realidad no son ni una cosa ni la otra. Son alimentos. Claro. No, acá hay información de que la NASA, o sea, la quiere utilizar para darle de comer a los astronautas. O sea, fíjense las propiedades que debe tener. Que debe tener la maleza, ¿no? Sí, la mala hierba, como le ponen, porque les invade los campos. Esto lo habíamos planteado en el primer bloque y lo queremos desarrollar un poco porque le queremos hacer la guerra, ¿no? A los herbicidas, le queremos hacer la guerra. Claro, que es bueno. A los transgénicos. Es bueno ver, da mucha satisfacción ver cómo la naturaleza se impone, ¿no? Frente a aquellos que se creen que son omnipotentes. Bueno, si querés, cuando elegimos el nombre del programa, porque lo tuvimos que elegir en algún momento, vos tiraste la idea de Nendo Dango, y la verdad que yo lo vi desde ese punto de vista, ¿no? De decir, bueno, es una herramienta a la cual se la puede utilizar y que se la utiliza, ¿no? Porque estas bombas de semillas. Esas bombas de semilla, ¿no? Que para invadirle los campos de estas malas hierbas que son resistentes a los herbicidas, porque eso es lo que ahora lo hace famoso al amaranto, ¿no? Más allá de todas las propiedades que podría llegar a que tiene, sino que ahora es un aliado de los que realmente estamos en contra de los transgénicos. Y además hay una cuestión particular del amaranto, que es que toda esta gente que habla de los transgénicos y que plantean que no se los transgénicos es como que son un sector que no se los puede mezclar con las otras plantas. Bueno, el amaranto está demostrando que sí, porque toma ese gen que es resistente al herbicida, ¿no? Y lo adquiere para llevarlo adelante después en su defensa propia. Entonces es como que se mezcla con las plantas transgénicas. Claro. Entonces tira por debajo esa idea de que no se podían mezclar, ¿no? Que se hablaba mucho de eso, de los transgénicos, que no iban a ser un problema. Pero evidentemente el amaranto ha tomado ese gen resistente y lo ha incorporado. Sí, y por eso, bueno, están apareciendo incluso otros tipos de plantas que se están haciendo resistentes a los herbicidas. Y por eso también se ha hecho un manejo erróneo en este sentido, de que se ha ido dando cada vez más alta dosis de herbicida y cada vez los vas haciendo más resistentes. Es lo que pasa con cuando se habla de los antibióticos, por ejemplo, frente a una bacteria. El uso indiscriminado de antibiótico también fue fortaleciendo a las bacterias. Entonces, tienen que empezar a aparecer nuevos productos o los que están terminan siendo inútiles. Bueno, con los herbicidas ha pasado exactamente lo mismo. Y además es muy interesante. Pues entonces, lo próximo va a ser peor. Totalmente. En tanto y en cuanto se siga manejando bajo este sistema, que cuanto más resistente, más subimos la dosis. Por eso se usan hoy 400 millones de litros de agroquímicos en el país por cada año. ¿Por qué? Porque cada vez hay que ir subiendo la dosis, cada vez hay que darle más droga para evitar esa maleza. Y la verdad que hay un contrasentido, porque si una pequeña anécdota, un pequeño dato. La soja llega al país como prueba en los años 60. El amaranto es una planta de acá. Sí, originaria. Claro. Originaria de acá. Milenaria, ¿no? La usaban, claro, los incas. Exacto. Entonces, la soja llega acá desde Asia en los años 60. Se la empieza a probar y obviamente había malezas que eran plantas que iban en contra de la productividad de la soja, que particularmente habían sido traídas para generar pastura para los animales. O sea, se trajo una planta, un cultivo, que era para generar pastura hacia los animales. Esa obviamente se transformó, llamémosle en plaga, porque se diseminó y afectaba los cultivos de soja. Y después, cuando aparece el glifosato, que además la soja se le incorpora este gen que la hace resistente. La soja naturalmente no es resistente, sino que... Sí, son todas modificadas las semillas. Claro, es una transgenia que tiene un gen que la hace resistente al glifosato. Son organismos modificados genéticamente. Exactamente. Entonces, termina de esa manera. Que también hay maíz que es resistente, hay algodón que es resistente porque se le ha incorporado este gen. Claro, los manipulan y le agregan ese gen resistente al herbicida. Cuando aparece eso, obviamente la soja se puede producir porque se produce en un ámbito donde no hay más que soja, porque el herbicida acaba con todo. Entonces, toda esta forma de ir ensayando termina generando este rompecabezas que no hace más que afectar la biodiversidad y lo que es la flora y fauna autóctona. Es difícil a veces explicarlo, ¿no? Porque Al hombre también, ¿no? Que tampoco hay que dejarlo de lado. Totalmente. Somos los responsables y también los que estamos padeciendo lo que nos está devolviendo el planeta con todas las cosas malas que estamos haciendo. Porque cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de todos los seres vivos entre los cuales está incluido el hombre. Y cada uno debiera prestar atención hoy por hoy, y más particularmente acá en Junín, donde hacemos 10 cuadras para un lado, 10 cuadras para el otro, y ya tenemos algún parque, tenemos verde, tenemos árboles. La pobre diversidad en insectos, por ejemplo, que quedó. Aquellos que tengan, no sé... Sí, no, que no queda nada, no hay mariposas, no hay bichitos de luz. Claro, no. No existen los gorriones también, ya quedan pocos también. Sí, y la otra vez leía que en Europa también están afectando, están cayendo los gorriones, cada vez hay menor población, que son originarios precisamente de Europa. O sea, hay un daño que indudablemente el ser humano no puede permanecer fuera de eso, ¿no? No, lo que nosotros queríamos hoy, si querés, transmitir a través del amaranto es que tiene esa capacidad de tomar ese gen, ¿no? Que en el, vos lo contabas recién, en el caso de la soja, se lo tienen que incorporar, ¿no? La tienen que modificar genéticamente. Bueno, el amaranto tiene, más allá de todas sus virtudes, porque se lo utiliza como alimento, con mucho valor proteico, sí, tiene mucho valor proteico el amaranto, tiene esta capacidad de tomar ese gen y hacerse resistente al herbicida. Así que bueno, nada, saludamos al amaranto, vamos sí. a conseguir muchas semillas de amaranto, así que... Sí, vamos a hacer los nendodangos. Es tal cual, vamos a ver si podemos fabricar algunos nendodangos resistentes a los herbicidas. Ya lo creo. Nos vamos a la música, ¿te parece, Hugo? Y bueno, cuando regresamos charlamos un poco del vuelco de agroquímicos en la ruta 188. Ahí vamos con las páginas. O ruta 8 y 188, ahí en Pergamino. A ver, ¿de qué se trata eso? Analizar un poquito esa situación que así uno lo vislumbra demasiado peligroso, tal como es. Dale, vamos a la música. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguán. Se escuchan por no dejar pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba, la voz de Caupolicán, levántate, güey. Para de beber, compadre, meu compadre, deixa disso. Larga essa mulher de lado, lembra do teu compromisso. Para de beber, compadre, meu compadre, deixa disso. Larga essa mulher de lado, lembra do teu compromisso. Mas veja só. Que malandro que tu és, entrou num artigo 10 por causa de dois mil réis, compadre. Minha comadre já tá ficando louca com esse teu bafo de boca, e boa coisa não vai dar. Para de beber, compadre, meu compadre, deixa disso. Paga essa mulher de lado, lembra do teu compromisso. Para de beber, cabarés, mas essa não paga, dessa vive trocando os pés, compadre. Minha comadre diz que a desgraça é pouca, mas estás marcando, toque o pau, ainda vai rolar. Para de beber, compadre, meu compadre, deixa disso, paga essa mulher. Seguimos haciendo Nendo Dango en FM Mestiza 101.7, y como para hacer un raconto. Sí, ya, yo quería agregar algo del bloque que me quedó, que va a haber otra jornada más de limpieza. Hacen una este sábado 21, sí. Y, otra y la octubre. Próxima es el 13 de octubre. 13 Pero bueno, octubre. Vamos despacito. Domingo es, me parece. Lunes, creo. Lunes. ¿Lunes? Sí, lunes debe ser... No. Bueno, yo tenía el lunes, 12, pero bueno, después lo vamos a chequear bien y la vamos a seguir difundiendo. Sábado. Vamos con todo esta el sábado a las 15 horas de Puente Macucho. A las 9 es esa, al 13 de octubre, 9 de la mañana. El que no puede ir ahora a la tarde tiene la próxima. Tiene la pero bueno, después de... vamos a averiguar bien los horarios y toda bueno, la convocatoria. A ver si podemos podemos traer algún invitado de los organizadores el próximo programa. Seguro. Veremos de hacerlo. Ya estuvimos hablando entonces de... el tema este de la limpieza en el Salado, que se hace el sábado. Hablamos del amaranto, la planta esta resistente, este cultivo resistente. Y habíamos comentado algo respecto a que ayer, en Ruta 188, vos tenés por ahí el informe. Curva de Peña. Contate un poquito la noticia. No, volcó un camión en la ruta 188 a la altura de la curva de Peña, un camión conducido por Pablo Damián Escudero, por causas que deberán determinarse todavía, porque no se sabe bien qué fue lo que pasó, pero perdió el control y terminó volcado. El tema, no, más allá de la salud de este chofer, que creo que salió ileso, es que transportaba agrotóxicos. Hubo el derrame porque se derramaron todos, intervinieron ahí, cortaron la ruta, estuvieron, creo que había dos dotaciones de bomberos, una de Pergamino y otra de Peña, pero bueno, el tema que a nosotros nos interesa es la carga, ¿no?, que llevaba. Como decía Diego, estamos en el epicentro de la zona de fumigación y y nos encontramos con estos, con estas noticias habitualmente, porque ya es, creo que en un corto plazo hemos, nosotros acá en el programa hemos hablado de otro vuelco en otro momento de agrotóxicos. Ahora nos encontramos... Creo que fue en Rojas el también, otro, me parece. Creo. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es el manejo displicente que se hace, tanto de la información como del operativo, porque en realidad dicen que se utilizó un protocolo, uno leía por ahí que ya se puso en marcha el protocolo. ¿El protocolo de qué? Porque uno ve que andan los policías ahí dando vuelta, porque se ven fotos, uno si quiere lo puede buscar por allí en internet, en algunos medios salieron las fotos y todo. Están los policías ahí. Ahora, no se veía a simple vista, bajé la foto, protocolo. La amplié, y veo que son agroquímicos o agrotóxicos de banda amarilla. Sí, esto los, también lo estuvimos charlando para, claro, para informarle a los oyentes, ¿no?, de que cómo se categorizan los agrotóxicos, y ya cuando, primero que están mal categorizados, los de banda verde, que serían los de uso más tolerables, pero esto ya estamos hablando de un salto más, que son más peligrosos. Claro, porque tenemos banda verde, banda azul, banda amarilla y roja. La banda roja ahí, son ahí los más venenosos, por decirlo de alguna manera, en la categoría. Después le siguen los de amarilla, después vienen los verdes, los azules y finalmente los verdes. Que también los verdes son venenosos. El glifosato está ahí, está mal categorizado. Claro, está mal categorizado como banda verde cuando ya debiera ser azul en función de los análisis que hay al respecto, ¿no? Y de las certificaciones y de las investigaciones. Pero estaba viendo que había, no sé, habría 50, 100 bidones volcados sobre la ruta. De un herbicida, decía, que tampoco sé si era un herbicida, pero era un agroquímico banda amarilla, lo cual es simplemente altamente tóxico. Ves ahí que andaba la policía sin ningún tipo de protección, mandan a la gente al muere realmente, porque de los que estaban ahí viendo, incluso el bombero puede tener algún profesionalismo, alguna capacitación en esta materia, pero vos te pones a ver las fotos y te causa preocupación por la gente que está rondando ahí y por la escasa información que se brinda, porque esto pasa como, volcó un camión con bidones de agroquímicos. Perdón, esa zona donde se volcaron los agroquímicos, ¿van a ir a jugar los chicos ahí? ¿Van a pasar? Sí, sí, ahora chicos, sacan el camión, levantan los bidones, los levantan todos con la mano o se ponen un guante así nomás, lo levantan, lo cargan todo y se lo llevan y se abre la ruta. Y ahí vos frenaste ahí, claro, tenés 300 litros de agroquímicos tirados ahí en el asfalto. Altamente al costado venenoso de la ruta. Claro, vos paraste ahí, bueno, a hacer pis, por decirlo de alguna manera. Sí, a nosotros nos hacen eco estas noticias porque, o sea, lo venimos planteando desde el foro ambiental y ahora en particular desde el programa, de que estamos insertos en una dinámica con el tema de los agrotóxicos, como si fuera algo, bueno, no, se utiliza en algunas partes, aisladas. La verdad yo nunca vi que me fumiguen, porque vivo acá en la ciudad. Eso se ve en el campo, si se ve en algún momento, como que no te lo cruzás, y que parece que después los bidones que se utilizan para volcar esas miles de millones de toneladas de agrotóxicos sobre la tierra desaparecen mágicamente. Entonces nos encontramos con bidones con los desechos, nos encontramos cómo dejan la tierra, nos encontramos con la fumigación al costado de los colegios, en los caminos rurales. Vuelcos de camiones con los agrotóxicos, entonces están ahí. Nosotros queremos denunciar eso, ¿no? De que están los agrotóxicos, que ya forman parte de nuestra vida, que los tenemos ahí, cerquita, cerquita, acá, al costado de la vía, al costado de la vía, en la ciudad, en los parques a veces, porque es mal utilizado. Se lo leen banda verde, van, agarran la ordenanza, banda verde, no pasa nada. Sí, se puede utilizar como si esto es banda verde, se utiliza. No se dan cuenta que está mal categorizado, ¿no? No se dan cuenta, digo. Hay toda una complicidad, obviamente, porque incluso el uso de banda verde en función de la ordenanza pegado a las poblaciones de Junín, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, cualquier tipo de producción agrícola hoy que incluya soja, maíz, trigo, en algún punto de su productividad tiene que usar algún agroquímico que sea banda azul mínimo. No todo se usa de banda verde. Algún agroquímico de banda azul y, ¿por qué no?, de alguno amarilla. E incluso rojo si apura algún insecticida. Entonces, hoy en Junín, de los centros poblados, no puede haber ningún tipo de producción cerca de un centro poblado, a menos de 500 metros de un centro poblado, de donde haya un barrio, de donde haya un pueblo, donde haya una fila de casas. A menos de 500 metros no se puede fumigar. Y sin embargo los vemos que están los sojales, los trigales pegados a las casas de los pueblos. Estamos hablando de los pueblos. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la ordenanza? ¿Dónde está el inspector? ¿Dónde está el secretario de producción? Están mirando el techo y negociando, no sé, o arreglando o temiendo que los concejales, que son productores agropecuarios y están metidos ahí en el Consejo Deliberante, les llamen la atención, le digan algo y les hagan perder el trabajo que tienen. Terminan siendo unos pobres ganapanes que, por conservar el trabajo, les importa poco la responsabilidad que tienen a favor de la gente. Así que estamos en esa situación, que hay muy poca protección hacia la gente, hay muy gran desconocimiento por parte de los funcionarios y, por otra parte, que hacen la vista gorda. Entonces nos encontramos con este tipo de cosas. Y leemos las informaciones en los diarios y lo que puede ser un titular que diga: volcó un camión con agroquímicos, y para que, uy, mirá, otro vuelco. Para nosotros es realmente un disparate, porque conocemos el peligro que entrañan esos agroquímicos. Y mucho más si uno se pone a ver en detalle la fotografía y se da lo cuenta peligroso que eran, que está, ¿qué son? Eran de banda amarilla, lo cual son sumamente tóxicos. ¿Y qué pasó con eso? No sé. No, mañana no va a estar en la plana de ningún diario. No, seguro. Seguro no, aparte lo van ocultando. Yo estaba viendo algunas primeras planas de Pergamino. No salió, yo lo estaba mirando, no salió en... En el mismo Pergamino, estaba viendo un diario de Pergamino, no estaba la información en tapa. No estaba la información en tapa. Accidente que ocurrió. Algo turbio ayer tiene que haber en todo eso, porque no puede ser que no salgan informaciones como estas, tan importantes. Yo no sé, un poco por desconocimiento, otro poco por complicidad. Porque yo no digo que todos deban conocer cuáles son las características nocivas y dañinas que produce un agroquímico. Si lo conocieran, se espantarían realmente. Y por el otro lado están quienes... No vamos a poner esto en tapa porque se nos van a enojar los chacareros, se nos van a enojar los vendedores de insumos, e incluso se nos enoja la municipalidad, que obviamente también fue la de Pergamino, fue la que estuvo rechazando todas aquellas medidas que tomó el juez Villafuerte Russo en contra de las fumigaciones. En contra de las fumigaciones y por la mala calidad del agua. Mirá si ahora van a decir que volcó un camión con peligrosos agrotóxicos. Sí, ni en pedo lo van a decir. Claro, la estés complicando. No, ni en pedo. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Nos vamos a una nueva pausa y seguimos en Nendo Dango y con esta música que hoy eligió Huguito. Festejando la conquista de ayer con mi propia bandera, me robaron la fe. Los del redim son antes y sus leyes después pisotearon mis credos, forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Arrincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Ahí están festejando los del sable y la cruz, cómo me despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festejan que no puedo entender? Rincona sin piedad. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Amutuy, sin mendigar. Amutuy, sin ninguna razón. Último bloque de Nendo Dango por FM Mestiza 101.7. Nos vamos ya yendo. Nos queda todavía el último bloque que vamos a compartir con nuestro huertero. Nuestro huertero, con Martín Aránguiz. ¿Cómo va, Martín? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hubo buena movida hoy en La Rufinita. Hoy hubo una movida muy estimulante porque son niños y con todo lo que eso implica, digamos, es todo futuro. ¿Qué pasó? Nosotros ya estamos perdidos. Lamento decírtelo. Arranca bien arriba y después te tira, ¿viste? Te manda abajo. Lamento decírtelo. Se incluye él. Vos sos mi interlocutor imaginario, claro. Yo quiero decir que te mira vos, Omar. Sí, pero está lejos. Todo esto, mirándolo a él, miro a todo, toda una generación. No, no. El que expresa eso, no nos va a poner a debatir sobre psicología, pero el que lo expresa lo expresa él desde su interior. No. Bueno, en realidad es un lugar común esto de que los niños son futuro, pero es cierto, yo lo creo eso. Yo creo que ahí es donde es donde el futuro. Sí, claro, parados. Claro, y nosotros seguimos luchándola, claro, pero creo que ahí es donde hay que sembrar. Ahí es donde sembramos y acá Diego me parece que asiente. No, sí, espectacular, sí. Espectacular. Sí. Yo creo que viene sembrado. Vos sabés que ahí vamos a entrar en algo ya medio de espiritualidad, pero a mí me parece que ya vienen sembrados los pibes. Sí, no sé desde dónde, pero no veo que... Claro, o sea, traen, los veo con mucha carga en ese sentido y que no sé de dónde la obtienen, ¿no? Sí, sí, yo no creo que sean tabla rasa, ¿no? La famosa tabla rasa de que si vos inscribís sobre algo que no... Lo cierto es que a lo que traen nuevo hay que estar atento. Hay que parar la oreja a ver qué es lo que traen nuevo. Claro, para poder estar en nuestra época nosotros también. Claro, son hay que respetar sus apreciaciones, sus sí. observaciones, sus formas de mirar a sí. la naturaleza. Les cuento algo. A ver. Así hablamos algo de lo que pasó hoy. Trajeron un cuestionario. En principio vamos a contar que hoy los chicos del Jardín de Infantes sí. de La Rufinita visitaron la huerta. Perfectamente. Ahora sí. Sí, sí, fui un poquito desordenado, disculpen. No, por favor. Sí, es eso. Vinieron a la huerta, pero había todo un trabajo previo con la directora, con cada uno de sus docentes en su sala, en la cual trabajaron preguntas, inquietudes. Había algunos que creían que el tomate no tenía una planta, sino que era el tomate. Claro, el tomate claro. que salía como de generación espontánea o algo así. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo pasa con el pollo? En algunas cosas sí acertaban y era interesante. La mandarina tiene planta. Mandarina tiene planta. Y bueno, yo por suerte tenemos una planta de mandarina ahí en el huerteando que está luchándola con dignidad para ver si llega a arraigarse. Y ¿cuándo la pusieron esa? Y todo es de menos de un año y ahí claro. moneda. O sea, un año. Hace un año. Tuvieron, porque el aniversario. El peor momento de sí, todo. Sí, sí, sí. Hace un año pasó de todo ahí en ese lote. Claro. Y bueno, una serie de preguntas de las cuales... algunas pudimos responder, es todo un desafío hablarle a los chicos y que ellos ir captando qué es lo que entendieron de lo que uno le habla, porque uno está acostumbrado a hablar con gente grande y está buenísimo. Tenemos un audio de la seño. Tenemos un audio de la seño que le pedí, yo se lo pedí ese audio para que nos retrate un poquito qué es lo que se vio desde la institución. Ahí va. Hola, buenas tardes. Yo soy Mariana, estoy a cargo del Jardín 922, que se encuentra en el barrio de La Rufinita. Y tanto mis colegas y los nenes del jardín, que abarcan las edades de los 2 años hasta los 5, hoy tuvimos la hermosa visita de conocer el Huerteando en La Rufinita, una experiencia hermosa donde los nenes pudieron tomar contacto con la naturaleza, ampliar sus conocimientos y nos recibieron muy amablemente Martín y su papá y nos comentó las distintas plantas que están plantadas en este momento, los cuidados que hay que tener, cómo podemos juntar agua si no tenemos una instalación de agua potable para poder regar las plantas y los diferentes compost que se encuentran en la y que utiliza Martín para fertilizar y dar crecimiento a estas plantas. Así que estamos desde el jardín muy agradecidos por la visita, por el recibimiento, por la información. Y bueno, y quedamos con Martín en a lo mejor volver para satisfacer o quitar algunas dudas que surjan en el proyecto que estamos llevando a cabo en el jardín. Gracias, Martín. Tan querido, despertaba las mañanas, fue el final de patria. Lindo lo que planteaba la seño, ¿eh? Una experiencia interesante hoy en la Rufinita, en el huerteando, que los chicos del jardín infante estuvieron visitando la huerta. Sí, y como habrán notado, están interesados en que esto tenga una continuidad. O sea que va a haber próximos encuentros en los cuales ellos van a recoger cuáles son las inquietudes. Es interesantísimo eso. Sin duda, ¿cuáles sin son duda. Las inquietudes que se generan a partir de esto que se habló claro. hoy? De lo poquito que se habló, porque la atención de los chicos no es muy larga y ya se empiezan a dispersar enseguida y... Esas cosas se aprenden y son las que se aprenden realmente en la escuela, y tener la oportunidad, la posibilidad de acceder a unos metros a ese ámbito, a veces uno no lo tiene demasiado en cuenta, pero es para valorarlo y mucho, porque no todos los chicos tienen esa posibilidad. Ojalá que los maestros empiecen a entenderlo y que sean mucho más los que puedan acceder, los que puedan ir, los que puedan compartir, los que puedan tener la posibilidad de que los chicos aprendan, no enseñarles, sino que ellos lo aprendan. Sí, eso es lo más importante, que debiera tener la escuela, lamentablemente y, no y lo tiene. Y esto se trabajó muy bien porque se trabajó a partir de inquietudes de ellos. Se hizo todo un sondeo que... Venía con un papel la señorita, la directora, y estaban escritas las preguntas e inquietudes de los chicos. Es muy interesante eso. Y estaban interesadísimos en todo. No se lo olvidan más, porque pueden ver todos los libros, las fotos, lo que quieras, pero el poder tocar la textura de la hoja, el olor que tiene, cómo crece, el qué lugar lo hace, y el brillo que tiene, eso es imposible de obtener por otro medio que no sea ese, ¿no? Es el mejor medio. Totalmente de acuerdo. Les paso el chivo. Esta noche voy a tratar de subir a armar el posteo y de subirlo ahí a Huerteando la Rufinita Facebook, en Facebook Comunidad. Uh-huh. Y ahí va a haber fotos del encuentro. Antes de irnos, Diego, contanos cómo siguió el tema de plantación de árboles en la laguna. Bueno, llevamos a cabo una nueva jornada este sábado. Uh-huh. ¿Qué pasó? Plantamos 20 más, ya llevamos aproximadamente 60. Sauces. Todos sauces, sí, es lo que teníamos, son unas varas de sauce que se cortaron hace unos meses atrás, se las puso en agua y bueno, las teníamos que plantar y las estamos llevando adelante. Nada, contento, estuvo bueno, se acercaron varios vecinos ahí del barrio de La Laguna, esto obviamente a través de la Sociedad de Fomento, que son los que tuvieron la iniciativa en su principio y tienen la máquina para hacer el hoyo. El hoyo. La bolladora, me dijiste vos que se llama. Bueno, así que... Yo le decía sacacorcho. Sacacorcho, sacacorcho gigante. No, claro. Pero es estupenda, la verdad que nada. Que bárbara. En nosotros somos ahí, este sábado que pasó, éramos aproximadamente 7 u 8 personas y nos turnábamos porque te cansa, es una máquina que se la tiene que manejar entre 2 personas y la verdad que es media complicada, pero... felices porque plantamos 20 árboles así en 2 horas, así furtivas, fueron 2 horas a pleno con la máquina y nada, contentos. Bien, la gente ahí, los vecinos están todos colaborando, los están yendo a regar habitualmente, así que nada, felices. Hay una información de una plantada masiva de árboles acá en el Parque Ecológico. Sí. Leí unos 200 árboles van a plantar, después pasaremos bien la información, cuando se defina, creo que, no sé, bien para estos días. Vos sabés que yo lo leí, no me acuerdo bueno, de la fecha. Bueno, pero la vamos a traer para el próximo programa, así también nos juntamos ahí. Lo bueno que se genere esta conciencia de plantar árboles implica también poder generar conciencia en el mantenimiento, en el cuidado de los árboles, porque por lo general tenemos esa... Sí, por eso remarqué de que varios vecinos estuvieron yendo a regarlos. Yo tengo un trabajito hecho, que es como una especie de folletín, que me lo pueden pedir, porque se puede fotocopiar, si es necesario entregárselo a los vecinos, con algunos puntos acerca del cuidado mínimos para que un árbol sobreviva. Muy bien, terminamos el programa de hoy. Esto fue Nendodango, programa número 12. Mirá, programón, me dijeron. Docena. No, y la verdad que vamos superando programa tras programa. Qué remo, ¿no? ¿Cómo estás sacando brazos? Ay, venimos, pero no, venimos fantásticos. Trabajando con gente inexperta. No, qué inexperto ya. Usted, en cualquier momento yo parto y ya se arreglan, ¿eh? Hugo, nuestro operador estrella, como siempre, Diego Herrero. Gracias, Diego, por compartir un nuevo programa. Diego, otra incorporación a este Nendodango. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos quedó pendiente, nos tenés que contar otra vez lo del ladrillo. El próximo seguimos hablando un poquito de los ecoladrillos. Sí. Yo ya tengo uno. Vos ya tenés uno, bien. Sí, mi compañero armó uno, así que bueno, nada. Listo. Ya tengo uno. De a poco, mi primer ladrillo. No, yo quiero saber, le preguntaba a él, digo, bueno, ahora nos tenés que contar cómo armamos la casa. Sí, o un cantero, él me hablaba de unos bancos ecológicos. Bueno, para el próximo programa ya lo tenemos ahí comprometido. Bien. Martín Aránguiz, gracias. De nada. Diego Carpentieri, gracias también. Bueno, nos vemos el sábado a las 15 horas en el Puente Macucho. Mi nombre es Omar Meraglia. Fue el programa del Foro de Ambientalistas Junín, que lo emitimos por acá, por FM Mestiza, todos los miércoles a partir de las 20, repitiendo los sábados a las 16 y los domingos a las 9 de la mañana. ¿Dije bien? Sí, bien, perfecto. El programa del nombre raro, le dicen. Escuché por ahí. Ah, sí. Programa del nombre raro. Bueno. Ya nos catalogaron así. Sí, así. No nos nombran. El nombre raro. Pero no es tan raro. Acá Huguito nos dice que sí, nuestro operador estrella. Ahí está, por lo menos lo destacamos, ¿eh? Es el nombre raro. Bien ahí. Vamos a tener que hacer una expliqueta para eso también. Sí, totalmente. Nos vamos. Gracias por todo. Nos encontramos la próxima. Chau, hasta entonces.